Estamos en Colosenses. Pues apenas antier yo leí un artículo en una revista, se llama El Nivel de Formalidad Matemática. Ok, el inicio es como, wow, es un artículo de ciencia con muchas cosas técnicas o matemáticas, pero quiero leer una parte, porque creo que eso es importante para entender en contexto de este capítulo qué está pasando dentro de nuestro mundo, porque tenemos casi los mismos problemas y situaciones en la iglesia de Colosenses. En ese artículo, un parte, dice, finalmente, la mente humana enfrenta su propia naturaleza, la naturaleza de la conciencia, como ha sido segurado por las antiguas tradiciones orientales, tradiciones chamánicas, sí. Y es necesariamente universal y primaria. ¿Primaria es correcto? Primal. Es como inicio, ¿no? De cosas de humanidad. La noción de la espiritualidad está regresando al campo de la ciencia. Además, están llegando a la academia estudios realizados por expertos en física describiendo interacciones entre materia y la mente. En esencia, la mente humana está testificando el cambio de paradigma más radical de su propia historia. Escuche de esto. Toda la humanidad. Hay una nueva concepción científica de la conciencia subjetiva y la realidad objetiva y su inesperidad relación íntima. Mira, lo que está diciendo todo este lenguaje científico básicamente es que la ciencia está abriéndose e incorporando filosofías vacías en su cosmovisión. Nota la referencia al artículo de los pensamientos oriental y los de chamanes, todas las cosas de apuesto de la Biblia, en verdad, como ejemplos de espiritualidad. Ninguna referencia de la verdad o la espiritual bíblica. Nada de Dios, nada de cristianismo y cual nosotros evaluar por espiritualidad. Todas las cosas de Oriente, ¿no? Y las películas populares modernas como Avatar o el personaje de Doctor Strange, ¿ustedes han visto Doctor Strange? De las series de Avengers, es probablemente el mejor ejemplo de esto. Tiene un doctor occidental obtenido pleno entendimiento de la ciencia y al incorporar misticismo occidental. Oriental. Y en Avatar también promovían esta idea de objetos inanimados como los árboles tienen almas y sabiduría mística. Y mira, Pablo nos avisó en la semana pasada en capítulo 2, el versículo 8. Mira que nadie os hagan captivos por medio de su filosofía, vanas, sutiles. Sutilezas. Según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Esa es la razón para lo que Pablo escribió en esta carta. Los místicos y los filósofos estaban proclamando que solamente a través de ellos y sus enseñanzas uno podía conocer los misterios del universo y de Dios. Y estamos cerca por esto a pasar de nuevo en nuestro tiempo. O estamos en la misma situación. Pablo está diciendo que no, es justo el contrario. El único misterio en el universo es el conocimiento de que Dios se ha revelado en Cristo mismo. Es el único misterio, en verdad. Ahora, habiendo concientizado los colosenses de lo que estaba pensando realmente, y Pablo les recuerda quién son en realidad. Los especiales que es un creyente en el mundo. Cuando tú o yo llegamos al entendimiento que toda la plenitud de deidad viene a Jesús y lo que aceptamos en fe, y cuando creímos en esta fe, significa aplicando esto en nuestras vidas, dejando que Jesús dirija nuestros paseos todos los días. Entonces Pablo dice que estamos completos en Él. Ese es el mero punto, bien importante. Estamos completos en Él, y ahora en el versículo 11, Pablo añade lo siguiente: en Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. El cuerpo de la carne es nuestra propia naturaleza pecaminosa. La muerte en Jesús en la cruz fue el medio por lo cual se removió el cuerpo de la carne. Nuestra relación que Jesús como deidad tiene el poder para romper la maldición del pecado original de nuestras vidas y de liberarnos de una eternidad del infierno. Ese es todo el poder. Si no puedes entender o aceptar de Cristo, es divinidad, entonces Él no tiene poder, no hay poder para romper su pecado natural, pecaminoso. En versículo 12, Pablo le recuerda a estos creyentes que su propio bautismo era una demostración exterior de esa verdad encontrada en versículos 13 hasta 15. En versículo 12 dice: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción de poder de Dios, que resucitó de entre los muertos. Los judíos religiosos en Colosas estaban sin duda diciéndole que los creyentes allí que necesitaban ser circuncidados físicamente para poder ser aceptados a Dios. Pablo está afirmando de estos creyentes que ellos ya han recibido la circuncisión espiritual en Cristo por medio de una unión con Él en el bautismo. Por lo tanto, no necesitan la señal de una circuncisión física para ser válida de identidad como hijos de Dios. Hay ejemplos de esto hoy en día. Ya tengo experiencia de varias personas. Va a venir y a practicar conmigo. Alguien que va a venir y dice: mira, ya tengo un problema con la idea de nosotros celebramos a Cristo en este servicio en sábado y no en domingo y no en sábado. Y eso es cuando yo lo sé, por cierto, en mi vida de esa persona aceptó Cristo. Tiene el Espíritu Santo porque, you know, por evidencia de su vida, o probablemente yo bautizó a ellos, algo así. Y cuando ellos dicen cosas así: pastor, ¿sabes qué es? Creo que sí estoy en pecado. Nosotros estamos en pecado porque celebramos el servicio en domingo. Y la ley dice necesitamos celebrar en sábado. Entonces yo no estoy seguro de cuál es correcto. No estoy seguro de nada, mi salvación. Es un ejemplo de esto. Es un ejemplo cuando hay personas tratando para a poner una decepción con ellos. Y la respuesta es para hacer lo que Pablo está diciendo aquí, es para ayudar a ellos a recordar quién eran, para recordar su bautismo y el simbolismo de su bautismo. Y Pablo deja su respuesta muy clara a la gente que tiene este tipo de los inquietudes, aquí en capítulo 13 hasta 15. Dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelados el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que no era adverso, y lo ha quitado en el medio, clavizándolo en la cruz y habiendo despojado por los poderes y autoridades, hizo con ellos el espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Ok, la muerte significa separación, no aniquilación, ¿es correcto? Aniquilación. Así que Pablo está diciendo, cuando estaban separados de Dios en su cuerpo por su naturaleza pecaminosa y sus hábitos pecaminosos, las cosas de la ley, ¿no? Ustedes se convirtieron en uno con él y su muerte enterró y su resurrección. Es interesante a mí que Pablo no dice que fuimos uno con él en la cruz, gracias a Dios, sino que más bien Jesús tomó sobre sí los decretos que tenemos en nuestro contra. Esos decretos eran este código escrito en la ley. Eran como un certificado de deuda escrito a mano. De él pagó, él tomó y esclavizó, o no, clavó por la cruz con él. Todas las leyes que fueron violadas en nuestras vidas, las leyes que están en contra de la lujuria, y como la lujuria de avaricia, el oído, el orgullo, la borrachera, adulterio, fornicación, rebelión, todas las cosas, él clavó esas deudas en la cruz con él. Él solo pagó el precio de nuestras transgresiones, lo que significaba que el príncipe de los demonios y sus autoridades fue desarmados. Ellos ya no tenían ningún derecho de propiedad sobre nosotros al morir. Gracias a Dios, ese es el punto de todo, la libertad que tenemos de las autoridades de tinieblas. No tiene autoridad por ese momento y adelante. Así que llegamos a legalismo. El requerir de la circuncisión o el guardar exclusivamente el sábado o rezarle al rosario, o el tener que llevar una traje de vestido en la iglesia. Una vez yo fui a una iglesia en Texas cuando fui de universidad con mi ropa así, sin corbata. Fue una iglesia, yo y un amigo de mío, y todos los varones tienen traje de smoking, muy, muy, muy caro. Y el pastor en medio de su predicación dice, ay gente, si no tiene amor por Dios, no tiene respeto de Dios, y ¿cuál es la palabra que utilizó? Like, they have the nerve or the gall or the what would be the word for that? No. Actitud. Tiene la actitud feo para venir aquí y a tratar para adorar a Dios sin un corbate, sin traje. Yo estaba viendo toda la gente alrededor y yo era la única persona y mi amigo sin corbata. Dice, él está hablando contra nosotros. Estaba diciendo nosotros eran pecadores en la iglesia. No respeten a Dios. No tenía traje entonces y corbata. Entonces fuimos. Dice, ¿quieres ir? Sí, vámonos. Y porque, ¿qué era en esto? Ese es legalismo. Yo era un cristiano nuevo también. Ya yo estaba confundido de muchas cosas. Y en esa experiencia para mí era como horrible. Pero hay gente aquí, si solamente la versión de Reina Valera es válida. Si no tiene Reina Valera, no es cristiano. Dios habló solamente en la Reina Valera. Y es otra forma. Y Pablo dice, diciendo de todo esto es equivocado. ¿Por qué? Porque los creyentes están muertos a la ley, siendo unidos con Cristo. Cristo cumplió todas las exigencias de la ley en su vida y por su muerte. Versículo 16, perdón. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto al día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. La palabra en griego aquí para juez es krino. Y puede significar condenar o puede utilizar por una referencia de evaluar. Y Pablo aquí se está refiriendo a las leyes ceremoniales de los judíos ahí en Colosenses, que Israel era requerido a seguir. Los judíos religiosos estaban presionando a los creyentes mantener su dieta estricta, kosher, ¿cómo es kosher? Como un requisito para ser un cristiano. Eso sigue pasando hoy en día por medio de los movimientos, varios tipos. Ya recuerdo un amigo mío, estaba un testigo de Jehová, y él estaba siguiendo una dieta más como los judíos. Me imagino en las raíces hebreas también, me imagino. Varios movimientos cuando está tratando para regresar de las cosas más de los judíos. Pero como mencioné el domingo pasado, nada de tocó, nada de tocino. Ya, yo estaba mencionando algo diferente. Nada de cerdo y este tipo de comida puede comer. Hay varios cristianos hoy, amigos míos en Estados Unidos, están tratando para observar una dieta kosher o al revés, una dieta vegetariana. Este está pensando es más santo. No voy a comer carne porque quiero ser puro en mi espíritu. Yo era un hindú en Nueva Era. Yo era un vegetariano por 8 años. Y ahora también mi mentalidad es para ser más puro en mi espíritu y más cerca a Dios. Necesito disponer de carne y comer solamente las verduras. Pero Pablo está diciendo que todas esas cosas en el Antiguo Testamento eran solamente sombras, en que solamente estaba simbolizando las bendiciones espirituales que vendrían más adelante, de sábado, celebración de Pascua, símbolos de venida de Cristo. Cuando Cristo llegó, Él cumplió todo esto. Dice, yo soy tu Shabbat. Yo soy tu sábado. Yo soy tu descansa. Entonces nosotros celebramos de sábado cada día. Pero Cristo resucitó en domingo y los cristianos, incluso Pablo, celebró su resurrección, su servicio en domingo, entonces nosotros también. Por esta razón, Pablo dice, somos libres, libres de todo tipo de legalismo. No dejas que nadie te juzgue, que te haga sentir como un cristiano inferior porque no eres, estás manteniendo algún código o reglas religiosas que ellos hacen. Por lo que Pablo agrega en Romanos que esta gente no es más espiritual, sino al contrario. A ellos Pablo les llama débiles en la fe. En Romanos, no sé si ustedes recuerden, 14:1, dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Los cristianos que estaban decepcionados a otros cristianos que compraban carne en el mercado que podría ser sido sacrificado por los ídolos. ¿Recuerdas en Romanos? Ciertas personas en la iglesia estaban poniendo condiciones de la vida cristiana. No que ellos debían comer o tocar. Para que un nuevo creyente de raíces judías, esto soñaba las personas, dicen, no toque esa carne, está sacrificio un ídolo. Y por ellos va a escuchar muy espiritual. Oh, ya. La ley tiene muchas reglas, está pensando. Si la ley tiene muchas reglas, ¿por qué el cristianismo? Suena lógico. Esos cristianos más débiles, como les refiere Pablo, tendrían a juzgar los creyentes más maduros que viven en libertad. Dice, pues es carne, está en el mercado, no tengo idea de dónde viene. Vamos a tener un carne asada, no importa. Porque yo estoy seguro en mi fe. Yo estoy seguro de que Cristo murió en mí. Y esto no tiene efecto de mi vida o mi relación con Cristo. Y los más nuevos en Cristo, estaba pensando ahí en Corintios, pues no estoy seguro de qué carne está ofreciendo de un ídolo, entonces voy a ser un vegetariano. Y estaba diciendo, mira, yo estoy más espiritual. Pues, y todavía en la iglesia hoy en día, a veces hay cristianos, vino a mí y dice, mira, yo no come carne, porque yo creo que sí es contra la naturaleza de Dios. Y mira, yo creo que si Dios no creó del mundo para nosotros abusar animales, comer animales y etcétera, etcétera. Y yo entendí porque yo estaba cristiano, en misma mentalidad, por 8 años. Pero cuando yo acepto a Cristo en mi vida, yo recuerdo las cadenas de todo ese legalismo se rompió. Cristo también está libre. Está libre en mí para disfrutar cualquier cosa. Yo recuerdo, yo leí también de qué pasó con Noé. Salió del barco, de la arca. Y Dios reservaron tantos animales solamente para comer y para sacrificar, ofrecer a Dios y por ellos a comer. Porque después del diluvio, Dios dijo de Noé, ya, ustedes pueden comer carne. Un carne después del diluvio en el nuevo mundo, Dios estaba diciendo, es parte de mi bendición por ustedes. Gracias a Dios. Vamos a comer un bistec hoy porque es parte de la bendición que tenemos en Dios para disfrutar las provisiones de Dios en el mundo. Ok, continuamos. En 1 Timoteo 3:1 tiene muchas cosas para decir sobre comida. Está conectado a veces a los demonios. Y vamos a ver después de ese versículo. Vamos a continuar. En versículo 18-19. Nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchando sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose en la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Okay. Pablo sabía que esos falsos maestros no solamente estaban tratando que hacer caer en esos creyentes colosenses en legalismo fuerte, autohumillación, como las personas sí están siempre golpeándose en Pascua. Hay muchas personas y piensan, si va a abusarme, autohumillación, voy a ser más santo, más cerca de Dios. Es un tipo de maestro falso. Dices, no solamente ellos, pero sino los otros también estaban en el mismo tiempo tratando de desviar su adoración y sugiriendo, ok, que los ángeles también eran dignos de adoración. Ellos están tratando para tomar su atención, a desviar su atención de Cristo a lo otro, creación, otra persona, otra creación de Dios, podemos decir, los ángeles. Podemos entender cómo eso es algo muy demoníaco, para decir, no, tú eres, no es digno, la cruz no eres suficiente por su salvación, y tú no puedes orar directamente y tener relación directamente con Cristo. Necesito primeramente orar a los ángeles, o primeramente orar de María, de Virgen. Es muy popular. Y yo no estoy diciendo esto, Pablo es diciendo esto. Esas son las instrucciones de la Biblia. Otra versión en la Biblia en inglés, me gusta, dice, no dejes que nadie te descalifique al hacer que te humilles y adores a ángeles. Eso me gusta cómo está poniendo en esa frase. Y otra vez, mantener una dieta estricta para Dios puede sonar espiritual, pero en realidad es una señal que no haber entendido nuestra plenitud en Cristo. O alguien que se reza a los ángeles o los santos o María, eso en realidad es ir en contra de lo que enseñan en la Biblia. Y en cuanto a adorar a los ángeles, puede ser involucrados con los demoníacos. Como dice en Éxodo 20, 3 y 4, no tendrás otros dioses delante de mí, y te no harás ídolo, ni semejanza alguna de los que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra. Él sé a quien dirijas tu oración, no importa lo que tú o alguien más le llamas, es tu Dios. Quiere decir esto otra vez. Él ser que quien dirigirás tu oración es tu Dios. Porque es orando de ese santo o a esa persona. Está tratando para comunicar con Dios por otro avenido, una persona, este va a ser su ídolo, va a ser su, y nosotros aquí en México ponemos muchos ídolos, no llamamos ídolos, dice, no, es nuestro, no somos dignos, Dios es muy preocupado, tiene muchas cosas a hacer, entonces voy a orar de este santo, por él tiene una conexión más cerca de Dios que yo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Y por los ángeles es peor cuando estamos orando de los ángeles. En Apocalipsis 22, 8 y 9 dice, yo Juan soy el que oyó y vio esas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró esas cosas y me dijo, no haga eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos y los profetas y de los que guarden las palabras de este libro, adora a Dios. Entonces tenemos por la autoridad de los ángeles que nosotros necesitamos adorar a Dios y no de ellos. Pero hay muchas personas hoy en Estados Unidos, hay todo tiendas lleno con todas las cosas de ángeles. Y ya lo sé, es popular y si no está tratando para orar de ellos, probablemente es inocente y no es una cosa grande. Pero hay gente con toda su vida, es alrededor de ángeles, está estudiando ángeles, tratando para comunicar con ángeles, buscando por ángeles. Es falso. Es una desviación, es una distracción de dónde está Dios quiere en sus ojos. Y Él quiere sus ojos en Cristo, porque somos completos en Cristo. Hay un otro falsos maestros también estaban proclamando una vida espiritual más profunda en Dios por sus visiones. Vimos mucho de esto en televisión. Los falsos maestros proclamando que tuvieron una visión de Dios y que Dios ha decidido que habían 100 personas presentes escuchando que iban a donar $1,000 a la iglesia, cada quien. Me encanta esa idea. ¿Hay 10 personas aquí que quieres donar $1,000 a la iglesia? Ya tengo esa visión ahorita, gracias a Dios. ¿Cuántas personas aquí? 1, 2, 3. Ya, exactamente. Pero eso es lo que está pasando en las películas, en las televisiones, en internet. Personas con visiones falsas. Yo estaba compartiendo con mi abuela, con ustedes sobre mi abuela en el primer servicio, como ella tiene Alzheimer's. Y yo fui una vez para visitar a ella. Y está viendo en televisión uno de los predicadores falsos en la televisión. Y ella estaba diciendo, mi hijo, es muy extraño. Él puede verme cuando estoy en mi cocina. ¿Qué? Sí, él puede verme por la televisión cuando estoy en la cocina. ¿Cómo puede hacer esto? Dice, abuela, no puede verte. No, porque ayer yo estaba en mi cocina y dice, ya lo sé, hay una viejita ahorita en su cocina y Dios está diciendo para mandarme $1,000. Dice, abuela, ¿mandó dinero a ese señor? Pues sí, porque él recibió una visión directa de Dios, él puede verme. Entonces, en obediencia, escribió su cheque y mandó de ese falso. Yo estaba bien enojado. Por eso es lo que está pasando todavía hoy en día, las visiones falsas. Y Pablo está diciendo, cuídate, porque es una desviación de lo que tú necesitas mantener sus ojos. Pablo dice que todos esos tipos de personas están llenos de orgullo y se inflan sin causa, significando que no tiene absolutamente nada en que orgullarse. Orgullarse. I knew that word would be tough. Pues no se están manteniendo firmes en Jesús, quien es la cabeza de la iglesia. Lo que seguir. Sugiere de que no están caminando en Él, como dice Pablo en el versículo 6. Están viviendo sus vidas con mentes conforme a la carne. Es la razón que dicen muchos de los falsos profetas, pastores en la televisión. No son salvos. Son siempre para engañar a la iglesia, a robar las ovejas. Es horrible. Timoteo 2:3-15, tenido apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales en vida. Entonces es una realidad. 20 hasta 23, el fin de este capítulo. Si habéis muerto en Cristo y los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún viviréis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, ni toques, todos los cuales se refieren las cosas destinadas a parecer con el uso, según los preceptos y las enseñanzas y los de los hombres. Tales cosas tienen, y la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero crecen el valor alguno contra los apetitos de la carne. En India, todos los hindús más santos siempre están negando la carne, ¿no? Está en el campo y arriba en los montes, la gente está, mira esta persona y qué severa su tratamiento de su cuerpo. Y ellos piensan, son más santos. Aquí en España también, con las personas que siempre están golpeando su espalda y cosas así, aparte de México, los que van a ser crucificados, los varios cada año, hay alguien que va a ser crucificado para mostrar su adoración de Dios y la gente dice, wow, qué santo eres. Pero es legalismo, es una persona débil en la fe. Y nosotros, Pablo dice, suena bien, a mí suena, wow, esa persona. Pero en verdad, es contra de deseo de Dios. Y lo que es bien interesante aquí al fin, dice, no es nada, no es alguno contra los apetitos de la carne. Por todo ese trabajo de negar su propio cuerpo, abusar su cuerpo, no es una ayuda para advertir las cosas de la carne, para resistir las cosas de la carne, porque está enfocado de su propio cuerpo, y Cristo es la única respuesta, Cristo es el único poder para resistir las cosas de la carne, no su propio tratamiento de su propia carne. Un teólogo escribió esto. Un mezclado de legalismo y misticismo es ascetismo, thank you, mi instructor. Es la posición pseudo, un P, es difícil, que es, revela a las reglas de la propia negación física. No agarres esto, nada de saborear, esa comida, no tocas esto. Es las provisiones incrementales de ese no agregar nada hace que siquiera tocar. Es como cuando empezamos en el ascetismo, cuando está tratando para negar cosas de la carne, va a continuar para hacer más y más reglas, más y más, hasta el punto cuando tú no puedes hacer nada sin para ofender a Dios, o, you know, a quebrar su destino para llegar a su punto de santidad. Eso significa que nosotros como creyentes, habiendo sido salvos, completos en Cristo, somos libres para no pecar. Somos libres para no pecar. Cuando nosotros pensamos de esto, a tomar esa mentalidad, tomar la mentalidad de yo soy libre de mi pecado, gracias a Dios, Dios para perdonarme, pero cuando Cristo tomó tus pecados y crucificó en la cruz y tomó tus deudas, ya no eres un esclavo para obedecer de tus sentiles, puede decir, para pecar, obedecer sus inclinaciones, para pecar, otra palabra. Está libre para no pecar. Tú puedes tomar la decisión para no pecar. Es importante para recordar esto. No somos víctimas de la naturaleza de pecado. Tenemos una naturaleza para pecar todavía. Y si necesitamos crucificar esta naturaleza diario. Pero lo que estaba crucificado con Cristo es este resulta de nuestro pecar naturaleza. Muerte por eternidad, aparte de Dios, en el infierno. Eso es lo que fue la cruz. Y por eso sabemos, somos libres, somos cristianos, somos en la luz, sabemos a dónde vamos cuando morimos. Entonces, con esto estamos libres para decir hoy, no voy a pecar. Porque Cristo tomó mis deudas y pagó. Entonces, soy libre. Entonces, es importante. Y si tú te identificas, sí, yo puedo, como un creyente, y tú te has identificado con su muerte y recuerdas haber nacido nuevo en tu corazón y conoces que Él te había perdonado, incluso probablemente está bautizado, te bautizaste. ¿Por qué entonces escuchas la basura de la internet o de alguna persona diciéndote que tienes que convertirte en un testigo de Jehová o cumplir una cierta dieta o adorar las imágenes o los ángeles o santos o orar directamente de María, de Cristo no es suficiente? Tenemos bastante cosas continuamente. Gente está como golpeándonos. Dice, ¿cómo puede ser el cristiano perdonado y libre en Cristo cuando tú estás en tus shorts y no tienes corbata o no tienes la Biblia correcta o no está en un servicio con todos los dones y está brincando y cosas así? Hay muchas cosas, incluso de las cosas muy místicas. En el lado de mística, hay gente si quiere nosotros enfocar de las cosas que están pasando en el mundo ahorita. ¿Recuerdas en el inicio está diciendo de la ciencia? La ciencia ahorita está abierto a la idea de misticismo. Está abierto a la idea que el mundo es mucho más de la física. Y hay dimensión muy, muy espiritual, pero siempre está buscando la dimensión de oriente, de dimensión falso, filosofías falso y cosas así. Más y más hay gente en la era moderna, no está buscando por las respuestas en la Biblia, está buscando respuestas en otras cosas, incluso los ángeles. Pero quiero conectar una cosa, y normalmente mucha gente no está conectando las cosas, los dos juntos. Yo creo que sí, la idea de los ángeles, adoraciones de ángeles, hoy en día, moderna, es las adoraciones de los aliens, de los otros planetas. Y quiero explicar por qué. Mira, la mayor de los documentales ahorita seculares sobre los aliens propone de los ángeles en la Biblia simplemente fueran ángeles o aliens de otro mundo, identificados como ángeles erróneamente. ¿Me explico? Dice, ya. Pues los hombres, las personas si vivan 1,000 años pasado, ya lo vio varias personas de otro, si se iba a bajar de los cielos, y dice, son ángeles del cielo. En verdad, eran los aliens. ¿Puede decir aliens? Ok. En una encuentra realizada en junio del 2009, este año, o año pasado, perdón, más de 58% de la gente encuestionada en México clamaron a creer a la existencia de la vida extraterrestrial, mientras que casi 20% no creían en esto fuera posible. Pero si 90% o más de la gente de México se identificaron como católicos, es, podemos decir más o menos los cristianos en general, más de la mitad creen en extraterrestres o personas de otros planetas. En Estados Unidos, en toda la población, 90% se creen en los aliens, son reales, y otros planetas, de otros planetas. Pablo, en su primera carta de 1 Timoteo 1, dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán a la fe, presentando atención de sus espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo creo que las películas como Avenger, ¿recuerdas Thor? Cuando Thor bajó de su planeta y se aterrizó en nuestro mundo, de repente, él era como ángel. Era muy grande, muy guapo, muy fuerte, como los ángeles en la Biblia. Y la gente dice, wow, aquí es una persona del cielo, bajó para ayudarnos. Ok, es más o menos la idea de película. Una visitante de otro mundo. Pero aquí es la cosa. Las personas si están visitándonos no son de otro planeta, son de otra dimensión. Y esa dimensión no es de dimensión de Dios, es de dimensión de Satanás. No, ya, créeme, hay ángeles. Nosotros sabemos que hay ángeles de Dios. Pero lo que la gente está viendo en el cielo, volando en los ovnis y bajando y robando a gente, todos los documentales hablando de las personas físicas, chaparros y gris y todas las otras cosas. Hay evidencia de estos aliens son real. Hay muchas evidencias de que son reales, pero la cosa es de dónde viene y por qué razón y qué está diciendo. Y quiero proponer de estos son el engaño de los espíritus falsos, espíritus engañadores, son demonios. Pero la gente del mundo está listo para aceptar, y listo para esperar de una, alguien se va a bajar de otro planeta, ok. Y si una persona dice, eran los ángeles de la Biblia en antigüedad, pero ya son aliens, y muchas de las personas en la iglesia van a decir, ok, si ellos aquí para ayudarme, no hay problema. El Vaticano está bien preocupado con las aliens, bien preocupada, está estudiando, buscando, tiene conferencias y está buscando por ellos a regresar más de por Cristo a regresar. Está bien triste. Entonces, todo eso para decir, ten cuidado, lo que está presentado simplemente en las películas, siempre es presentado de otras personas tratando para robarte de tu libertad en Cristo. Ten mucho cuidado, Pablo dice, intelectualismo, legalismo, misticismo, esteticismo, todos son tambores que pueden robarte de su sencillo y gozoso caminar con Cristo Jesús. Es en Cristo que tenemos todo de tesoros de sabiduría y conocimiento, y por tanto mantiene todo el enfoque en él. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, gracias que tenemos la oportunidad para leer las cosas aquí, precioso, y evaluar lo que está pasando hoy en día y hacer en este momento fortificado contra de los mentiras, contra las personas tratando para engañarnos, Padre. Gracias, somos libre y completo en ti. Y si algunos de ustedes ahí viendo, escuchando, no está seguro si está libre y seguro, completo en Cristo, probablemente es porque todavía tiene pecado en su vida y no está salvo. La Biblia dice, si cree en tu corazón, Cristo murió por tus pecados, resucitó el tercer día, puede ser libre. Nada más necesita tomar el paseo de fe. ¿Cómo? Orar y pedir a Dios para perdonar sus pecados. ¿Cómo así? Padre, perdóname. Ya lo sé. Tú eres real. Vino al mundo por nosotros. Murió en la cruz por mis pecados. Todas mis deudas está clavada ahí, en la cruz contigo. Gracias en ese momento que te acepto. Quiero recibir tu Espíritu Santo. Perdóname, Padre, lléname con tu presencia. Quiero obedecerte, a seguirte con todo mi corazón, por toda mi vida. Quiero conocer esa libertad. Quiero conocer cómo ser completo en ti. Y no quiero más del legalismo, no quiero más de todos los buscando y buscando y buscando cómo puedo agradar a Dios. Yo lo sé en este momento. Dios está muy agradecido en su Hijo. Y yo quiero identificar con mi Salvador. Yo quiero aceptar a Él. Entonces, aquí está mi corazón. Acéptame en el nombre de Cristo. Y si tú